amarillo, para que no te escondas, para ver si te pillo. Una brela estás en tu cama, para que no te encojas, para darte esperanza. De todo.